Estos son los titulares del miércoles 22 de junio. Comienzan las campañas electorales para los comicios de la Cámara Alta de Japón. Empieza en Viena la conferencia del Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. Los combates en Severodonetsk, Ucrania, se extienden a áreas cercanas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Están oficialmente en marcha las campañas electorales para los comicios de la Cámara Alta del Parlamento japonés. La votación, programada para el 10 de julio, ofrecerá un indicio de la opinión pública acerca del actual gobierno, 9 meses después de su inauguración. Se prevé que los candidatos expongan cómo harán frente al alza de los precios tras la invasión rusa de Ucrania. Otros temas claves de las campañas serán, seguramente, las relaciones exteriores y la seguridad nacional. Los miembros de la Cámara Alta ocupan el cargo por 6 años. Se celebran elecciones cada 3 años, con la mitad de los escaños en juego. En esta oportunidad se trata de 124 puestos parlamentarios más uno extra para llenar una vacante en la otra mitad de la Cámara. 75 de ellos se decidirán sobre la base de los distritos electorales en todo Japón. Los 50 restantes se asignarán a candidatos elegidos por el sistema de representación proporcional. El primer ministro Kishida Fumio declaró que su coalición gobernante se propone mantener la mayoría de escaños en la Cámara Alta. Eso requeriría obtener al menos 56 de los puestos en contienda. Otro punto de interés será si la coalición en el poder y otros partidos a favor de enmendar la Constitución logran controlar 2/3 de la Cámara. Esa es la mínima proporción de escaños requerida en ambas cámaras para someter cualquier propuesta de reforma constitucional a un referéndum nacional. Las campañas oficiales continuarán hasta el 9 de julio, un día antes de la fecha de las elecciones. A lo largo del operativo militar de Rusia en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho indirectamente que sus fuerzas podrían recurrir a las armas nucleares. Delegados de los países que firmaron el Tratado de la ONU para la prohibición del armamento atómico advierten sobre el peligro que esto representa. El martes, en la inauguración de la reunión de 3 días de los Estados miembros del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el austríaco Alexander Klement, quien preside el acto, expresó su preocupación por el incremento de los debates sobre la disuasión nuclear y la creciente amenaza del uso de las armas atómicas. El delegado de Nueva Zelanda, uno de los estados integrantes, reprochó al presidente ruso el haber emitido una orden de movilización nuclear. El ministro de Desarme y Control de Armas neozelandés, Phil Twyford, opinó: "Sus amenazas de recurrir a las armas nucleares y la invasión ilegal e injustificada de Ucrania nos han situado una vez más al borde de una catástrofe nuclear". Rusia, Estados Unidos, China y otras potencias nucleares no se han adherido al Tratado de la ONU. Japón y algunas de las otras naciones bajo el llamado paraguas nuclear también se niegan a hacerlo. Sin embargo, los alcaldes de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki asisten a la reunión. Ambos hicieron hincapié en la necesidad de que se prohíban las armas atómicas. La titular de Desarme de las Naciones Unidas opinó que la primera reunión de los estados participantes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares debería enfocarse en reafirmar la necesidad de impedir el uso de tal armamento. Nakamitsu Izumi, secretaria general adjunta y alta representante para asuntos de desarme de la ONU, hizo declaraciones a nuestra emisora antes de la inauguración del encuentro. Manifestó que, con el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania, es importante reafirmar el principio de que el uso de armas nucleares no debe permitirse jamás. Agregó que uno de los principales objetivos es concentrarse, una vez más, en el impacto humano de las armas nucleares y defender el principio de no utilizarlas. Nakamitsu también señaló que el desarme nuclear mundial no es algo tan simple que pueda lograrse tan solo con el Tratado de Prohibición. Explicó que deben usarse diversas herramientas para alcanzar finalmente la abolición de esas armas. Mencionó otras iniciativas, como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, que insta a los estados que poseen este tipo de armamento a trabajar por el desarme nuclear. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Rusia continúa peleando para controlar la totalidad de la región oriental ucraniana de Lugansk. Hasta el momento, sus soldados y su artillería han fracasado en el intento de desalojar a los defensores ucranianos atrincherados en el último bastión de la sitiada ciudad de Severodonetsk. El gobernador de Lugansk dio a conocer que las fuerzas rusas están lanzando ofensivas en áreas cercanas y bombardeando Lisichansk, una ciudad separada de Severodonetsk por un río. Mientras tanto, Moscú afirma haber ejercido represalias después de un ataque a varias instalaciones de petróleo y gas controladas por Rusia en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso señaló que había lanzado misiles contra un aeródromo ucraniano en la región de Odessa y destruido un hangar donde se almacenaban drones. El martes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitó Ucrania, convirtiéndose así en uno de los más recientes funcionarios occidentales de alto rango que visita el país en medio de las actuales hostilidades. En una reunión que sostuvo con su homólogo ucraniano, Víctor Benedict, Garland dijo: «Estados Unidos envía un mensaje inequívoco. No hay lugar para ocultarse. Nosotros y nuestros socios buscaremos todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de que los responsables de estas atrocidades rindan cuentas». El fiscal general estadounidense agregó que su país había formado un equipo especial para apoyar a Ucrania mientras recopila y analiza las pruebas de los crímenes de guerra que han cometido los soldados rusos. El Comité Organizador de las Olimpiadas y Paralimpiadas de Tokio informó sobre los logros y los puntos problemáticos de los Juegos de 2020 y manifestó la esperanza de que se aprovechen las lecciones aprendidas en esa ocasión. El comité presentó su informe oficial en una reunión de su junta directiva celebrada el martes en Tokio. El documento afirma que el modelo de Tokio para la gestión de los Juegos también debe aplicarse de ahora en adelante a otros acontecimientos deportivos. Específicamente, el informe enumera los conocimientos prácticos adquiridos al llevar adelante los Juegos en medio de la pandemia y el riguroso calor del verano. También menciona reformas tales como la introducción de deportes urbanos y la transmisión de las competiciones por Internet. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.